Hola, buenas días, noches, tardes, depende de la hora que estés escuchando. Este es el club entre voces, club cultural, social, comunitario. Demócrata, cristiano. No discriminamos a nadie de color, sexo, etc. Y esta semana de 8 de diciembre del 2008, estamos reunidos aquí nuevamente. Yo soy Daniel Velázquez y a mi derecha está... Carla Núñez. Aquiles Heredia. Cristian Artaza. Liliana Lanz. Y Micael. Micael también está aquí. Esta ocasión nos vamos a... Bueno, estamos reunidos para hablar sobre un libro que se llama Atrapadas en la Madre. Que yo escogí. Que Liliana escogió. No es una novela, no es un... Aunque tiene un tema, creo que el título lo dice, pues son varias cosas. Son como cuentos, ¿no? Y básicamente es un libro antologado por Beatriz Espejo y Ethel Kraus. El otro apellido está bien raro. Ethel Kotinuik Kraus. Reunieron unos, pues varios cuentos escritos por mujeres que hablan acerca de la maternidad o el ser hija. Y básicamente eso es todo. Tengo entendido que las autoras son de diferentes nacionalidades, ¿no? No todas son mexicanas. Exacto, sí. Son diversas. Varía. La razón por la que escogí el libro fue porque, aparte, yo ya lo había leído antes y me gustó mucho. Simplemente hablamos de una necesidad de leer acerca del tema por algunas circunstancias que varios de nosotros estamos atravesando. Tal vez sería conveniente decir bajo qué perspectiva hablamos cada quien, porque no es lo mismo así como que Carla, como habría hablado de este tema hace que un año y medio, no habría sido nada igual a como va a hablar ahorita. Igual y yo, pues igual y sí, ¿no? Pero en unos años va a ser completamente diferente. Entonces tal vez sí sería conveniente especificar qué rol tenemos cada quien. Yo soy nomás hija. Y mujer. Hija y mujer. Por si no quedó claro. Soy un hombre, pero tengo la voz femenina. Perdón. Si trabajaras conmigo te darías cuenta que las voces suelen ser muy confusas. Bueno, pero no es el caso. Continúa, bueno, Lili. Oh, pues... Quien siga querer decir su rol, su profile. Ajá. Pues yo tengo mamá, supongo que eso cuenta. Sí, yo creo que sí. Y me solidarizo con las madres cuando sus bebés lloran. Ah. Y a veces coopero con el teletón. ¿Cooperaste en este último teletón? No. ¿No? Mi corazón no hizo tú. No. ¿Llegaron a la meta? ¿Nadie sabe? Sí, llegaron a la meta. Yo sentía que no. Pero me sacaron de mi error aquí. Ayer dice Aquiles, a ver si llegan a la meta. Y yo, Aquiles, el teletón fue el fin de semana pasado. Y él, ¿y llegaron? Llegaron. No tiene chiste, ya que la compañía esta famosa de Telmex, aunado a Telcel, solitos dieron 200 millones. Así pasa. Entonces, digo, ¿cómo no llegar a la meta cuando alguien dona 200 millones? ¿Y cuál es tu papel entonces? ¿Tú también eres? ¿Cuál es tu rol? Bueno, mi rol es... Pues como hijo y como padre, ya que mi gallito pues es mi hijo. Y tengo de viva experiencia el ver convertirse una mujer en mamá. Y bueno, yo pues soy mamá, tengo 9 meses más 8 meses, son 17 meses de ser mamá y es algo que he estado experimentando. Pues también soy hija y pues sí, es una perspectiva completamente diferente el ser mamá al ser no mamá. Bien. Y pues yo soy hijo. Tengo mi madre y no tengo hijos que yo sepa. ¡Oye! Hasta luego. ¡Qué bueno aclarar esa parte, Tuche! No, nadie me ha venido a alegar nada todavía. El último reporte del fin de semana. ¿Alguien que debía alegar? Arroja saldo blanco. No. Saldo blanco. Nadie puede. No bueno. Debería. Ok. Entonces, bueno, este es un libro que tal, no sé cómo sería la mejor forma de abordarlo porque son... Muchos cuentos, ¿no? Más como 14 cuentos. 12, ¿no? Cuentos. Y que abordan también distintas partes y varios aspectos de lo que es la madre, ¿no? Desde la madre no tan madre, o la madre sin madre, como es la primer madre que sale en el primer cuento. De Inés Arredonda. Sí, hasta las madres muy madres, ¿no? Muy muy abnegadas a su papel. Uh-huh. Entonces es... Algo que a mí me llamó la atención desde el inicio, pues fue el prólogo. De bioexperiencia me pareció que está excelentemente redactado y que esboza muy bien como el concepto de la madre, que es el que del que se basa como el libro, ¿no? No nada más la palabra y de cómo en nuestra cultura o en nuestra raza, en sí, nuestra especie, se considera a la madre de forma muy diferente a como otras especies la consideran, ¿no? Como algo meramente biológico, y que pues en nuestro caso no es así, sino que es algo social, emocional, psicológico, que según la autora se va permeando cada vez más en la vida de los adultos, que antes se consideraba que el rol materno cumplía con algunas especificaciones y que ahora estamos atrapadas en la madre, tanto como mamás y como hijos, ¿no? Siento que se refirió a atrapadas en la madre. Bueno, aparte, están siguiendo una trayectoria de antologías que estas dos mujeres han hecho, porque resulta que acabo de encontrar un libro que se llama Igual, pero es Atrapadas en la Cama, y es acerca de diferentes cuentos, pero pues de las... Primero, ¿cuál es primero? En la cama, Atrapadas en la Cama. Este es nuevecito. Atrapadas en la Madre salió creo que el año pasado, entonces no tiene tanto tiempo. Sí, en el 2007 salió. Entonces están siguiendo con el nombre. Pero aparte, por lo que dice el prólogo de... Es el de Krause. Lo que dice el prólogo es que estamos atrapadas en la madre en el sentido de que estamos atrapados en un concepto social. Uh-huh. De que incluso te pone, ¿no? ¿Cómo es posible que hace muchísimos años los hijos salían de la casa... Bueno, los hijos varones salían de la casa a hacerse hombres a los 13 años. Pero conforme han avanzado las décadas, se van saliendo a los 30... Algunos nunca salen, y algunos ahí se quedan y completamente cómodos, y las mamás están bien con eso. Entonces, en parte pienso que por ahí está encasado el prólogo. Ahora, lo que no recomiendo es leer la introducción. La introducción de Beatriz Espejo es muy mala. Bueno, estaría bien si no fuera introducción y fuera como epílogo de la obra, pero introducción no. Deberían de ponerle como los foros spoiler. Ándale, sí. Si quieres saber todo lo que trata el libro sin que lo leas, échate la introducción. Hasta ahora me lo dices. Que inclusive hay un cuento, ¿no? Que en lo particular el cuento me parece no muy bien logrado, el de los gatos. Ah, el de la corona de Fredegunda. Sí, que si no lee la introducción... Ah, sí, si no lees la introducción no entiendes el cuento. Puedes leer el cuento 2-3 veces y te quedas patinando con varios aspectos del cuento, y hasta que no lees la introducción te dices, ese cuento me frustró tanto. No eran humanos, eran gatos. ¿Por qué tú me lo recomendaste? Es que, no, a mí me frustró muchísimo porque, bueno, se supone que somos literatos, ¿no? Se supone que adquirí un título para entender esas cosas, y no, a la primera lectura no entendí nada. Pero ya leyendo la introducción, pues me di cuenta de que el cuento es de Elena Garro, la corona de Fredegunda. Ella juega con un chorro de recursos, pues que no son de mi agrado, pero resulta que dos de los personajes en realidad no eran personas, eran gatos, y nunca te lo dicen, los trata como si fueran personas. ¿Te das cuenta leyendo la introducción? Incluso los gatos filosofan, los gatos ven las estrellas y se ponen a pensar. No, el cuento está, la neta, muy fumado. Yo no conozco ningún gato que haga eso. No, pues según Elena Garro lo hacen. Según Elena Garro y las pingas que se echó, sí. No, está el cuento fumadísimo hasta no poder. Ahora, lo que sí reconozco que lo hayan puesto, aparte de que Beatriz Espejo lo dice, ¿no? Que ella hace una... como en honor a Elena Garro y a Inés Arredondo por ser las grandes de la literatura femenina. Entonces la pone ella ahí. Pero okay, pues, y si no es grande, pues no está ahí, no ese es el punto. Sino lo suave de la antología es que pone a Elena Garro y luego pone un cuento de su hija, de Elena Paz. Entonces puedes hacer una analogía muy interesante de la mamá, cómo percibía a la hija, que de hecho no la percibía tanto, casi no habla de la hija. Y luego Elena Paz, cómo veía a su mamá con Octavio Paz y Adolfo Bioy Casares. Entonces eso sí me hizo suave de la antología. Fuera de ahí, yo no leía La Corona de Fredegunda. No me gustó para nada. Pero el de Elena Paz está muy suave. No es un cuento, es como... un tipo diario de sus memorias. Ajá, su memoria, es una memoria chismógrafo interesante. Ándale, chismógrafo. Muy interesante en el sentido de que te explica con lujo de detalles un fragmento de la vida de ella con sus papás, muy famosos sus padres, Elena Garro y Octavio Paz. Y pues eso lo vuelve pues como todo fragmento de... ¿Cómo se llama el programa que te gusta? ¿El de 7 AM? No. ¿Cuál? El de TV Azteca, el... los domingos. Yo no me entiendo. ¿De 7? No, que es como una biografía de algún personaje. Ah, la historia detrás del mito. Como la historia detrás del mito. Está buenísimo. Tiene algo de morbo enterarse de estos conflictos familiares. Yo me puse a buscar, porque siempre me ha interesado, siempre ponen a Elena Garro como la mártir y pobrecita, Octavio Paz es el monstruo y todo eso, pero nunca, no he encontrado algo así que me diga explícitamente Octavio Paz decía esto y esto y lo otro. Hasta ahorita he encontrado puros rumores de que no la dejaba escribir y todo eso. No más. Con razón. Pero pues no la dejaba escribir, escribió bastante. Ahora no tuvo tanta publicidad o no fue tan conocida por ser mujer, no tanto por ser la mujer de Octavio Paz. A mí el cuento que me llamó mucho la atención fue el de los siete actos. Ay, fabuloso. Fue una experiencia interesante leerlo, porque pues hay mucho que decir del cuento, como el, por haber pasado por la experiencia del parto. Entonces me di cuenta básicamente como que nuestra cultura, no sé el origen de la escritora, pero por lo menos sí sé que pertenece al mundo occidental, y me di cuenta como de la marca tan notoria que hay en nuestro mundo occidental sobre la experiencia del parto, y cómo a veces define la propia experiencia sin haberla vivido. O sea, yo siento que una mujer que no está en contacto con todo este tipo de rumores y de mitos en torno al parto, como los que vienen en ese cuento, a lo mejor no experimentaría lo mismo. Bueno, quizás hasta ver qué tanto son mitos o rumores. No existe una realidad como la realidad, sino que existen diversas realidades de acuerdo a diversas experiencias. Y eso es un lugar común de acuerdo a ciertas experiencias o ciertos lugares comunes a la hora de vivir esas experiencias. Entonces, si bien no es la única realidad, no creo que habría que hacerla a un lado como tal. Ese cuento está fabuloso porque maneja muy bien los estereotipos, todos los estereotipos clásicos de los miedos de la mujer y los hombres, cómo reaccionan ante eso, se cumplen ahí. Entonces se cumplen de una forma divertida, chistosa, a la vez tantito macabra. Pero está genial, no solamente porque la escritora se llama como yo, ¿verdad? Pero es muy buen cuento, a mí me gusta mucho. ¿Qué? A mí también me gustó, pero de todos modos no puedo dejar de sentir como recalcitrante el relato, como es mi pelea con la literatura, ¿no? Que a veces como que en vez de no arroja luz, sino como que define, y una mujer que no ha tenido un hijo así como que se vuelve como definición, ¿no? Así como ay, así es el parto. Pero no es, de hecho, si fuera a ser así es porque no conocemos otra cosa. Como, no sé, como que me gustó literalmente, así como estilísticamente, pero así en contenido, como que cierto resentimiento. Y pues mantiene un mito, pues, que no necesariamente es que no, ajá, y que no es cierto, y que aparte como que no es útil, pues, no ayuda, no sé. Pero es como dicen, ¿no? Es un estereotipo y parte de lo que hace un estereotipo es que sí ha pasado. O sea, además la literatura, no, su función no es un tan, no es pedagógica, claro, estética nomás. Es que el libro en sí, con todos los cuentos que tratan un mismo tema, ¿no? La madre, aunque algunos cuentos pareciera que no hablan de la madre, sino de la mujer, hablan de la madre en todos sus matices, en todos sus posibles temas, desde la mamá que es la mamá ideal, que adora y trata re bien al hijo, sobre todo al hombre, los dos que salen aquí, a la mamá que tiene la hija con una, que están en constante conflicto y una como competencia, sí. El, ¿cómo se llama? Una envidia. Sí, el de la madrastra, ¿no? Sí. Complejo de madrastra. También hay en cuanto a hijas, como ven a sus mamás, hay de todos los temas posibles. Ajá. Incluso hay una parte en que el libro se desvía y empieza a poner cuentos que tienen que ver más con religión y cómo la religión ve la maternidad. Esa parte también está muy interesante. Sí, y eso es otra cosa que también yo como mamá puedo aportar, ¿no? Que en realidad la maternidad tiene muchos matices. A veces realmente así es el amor que puedes sentir por un hijo, así incondicional, como inquebrantable, y a veces como cierto odio también, si lo puedo admitir, así como cierto resentimiento, o sobre todo cuando recién llega este pequeño ser a tu vida y que pues no lo conoces, o sea, realmente no sabes nada de él o de ella, ¿no? Que va con algunas cosas de ahí, ¿no? Que debe haber un instinto materno que se activa, ¿no? No sé en cuándo se prende un switch, o ya que está adentro, te busca algo, te pica y ya me debes de amar para siempre. Y eso va, pues choca contigo, ¿no? Porque sí hay ciertas cosas que te va a cambiar la vida, y otras, pero por otra parte dices, es que soy su madre, ¿no? Lo de... Y que también es algo que le comentaba a Cristi hace rato, como que es esa ambivalencia bien fuerte entre la individualidad como persona, como mujer, uh-huh, y tu rol como mamá, que es algo que choca de pronto, ¿no? Así como que no puedes dejar de ser mamá, pero no quieres dejar tu individualidad, y es algo que va avanzando en tu vida y que no lo puedes contener o no lo puedes evitar. A veces así lo manejan varios cuentos, como que por tener un bebé tienes que dejar tu vida para dedicarla a esa criatura y comprometer tu vida profesional, tu vida, etcétera. Así lo ponen como en tres cuentos, creo. No. Que no es del todo cierto, ¿verdad? Pero así lo ponen como... Pero ponen bien catastrófico. No es, no es como una decisión así totalmente volitiva, sino más como una forma de sortear el destino. Porque si una no fuera una mujer profesionista o culturalmente desarrollada, no sé cómo llamarlo, lo más seguro es que recaería uno en el mismo estereotipo de la mujer, que en cuanto tienes hijos te conviertes en mamá y no en otra cosa. Y es bien difícil luchar contra eso. No es cuestión de voluntad nada más, sino de estrategia también. No sé qué tanto tengan que ver los años en que fueron escritos estos cuentos, porque bastantes de ellos fueron escritos en los 70, 60. Entonces ahí sí podemos hablar de una gran diferencia en cuanto a lo social, el rol que le asignaban a la mujer. Ahorita igual ya se ve con menos prejuicio que una mujer estudie mientras tiene un hijo, lo que sea, pero igual sí sea importante destacar eso, lo de los años. Otro tema que hablan también es ese determinismo genético, así como que la hija va a crecer a ser como la mamá, sí, y la mamá se va a reconocer en la hija. Sí, de hecho, y no de otra. De hecho, a mí hubo dos cuentos que me llamaron mucho la atención. El primero fue el de generación en generación. Es un cuento muy corto, pero que habla exactamente de lo que acaba de mencionar Liliana, ¿no? De este aspecto de caer, de continuar con la tradición, ¿no? Y el cuento, pues, nos presenta a una madre en retrospectiva. Nos presenta a una mamá que fue niña, igual, y que terminó igual que su madre, ¿no? Perdiendo lo señorita, antes de llegar a ser señorita. Ay, pobrecita. Y me dio esa lástima. Que exactamente es la historia de muchas, ¿no? De muchas mujeres que igual también saben que no está hecho este cuento, ¿no? Pero eso es algo universal. Universal y que todavía mucha gente, o sea, yo me acuerdo que un amigo me contó hace unos años, y no tantos, 3-4 años, que la mamá de una novia que tuvo en ese tiempo descubrió que estaban teniendo relaciones y la estaba dispuesta a echarla a la calle y que se casaran inmediatamente, ¿no? Entonces estamos hablando ya de siglo XXI, hace 3-4 años, y la mamá, o sea, ya no eres, no me acuerdo sus palabras, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Ya no eres digna, te has echado a perder. Y existen estas como las reconstrucciones del himen. Ay, no manches. El esposo no vuelve a ser virgen otra vez. Ahí está. Pero qué chulada. Es difícil, o sea, es que es como luchar contra algo. Yo de pronto me siento así como, detesto como el feminismo, pero tiendo a caer en lo mismo, ¿no? O igual por mi género. Pero de pronto piensas así, es como la diferencia, ¿no? Entre la mujer y el hombre, cuando sin estar casado, sin estar comprometido, te avientas a explorar sexualidad y a tener relación, quedas embarazada, pues finalmente, como suena feo, pero la que carga con el objeto, acá, con el, la experiencia, es la mujer, ¿no? No el hombre. Entonces por eso está ese hito, ¿no? Siempre estar cuidando a ella y siempre estarla cuidando, que es como que sea respetada, y para en ese afán de cuidarla se le cuelgan un chorro de milagritos o de otro tipo de conceptos, como la dignidad, el respeto, la virginidad, la pureza. Bueno, eso nos podemos quejar y no sé, ser feministas y lo que sea, incluso el libro mismo lo dice. No podemos abrazar plenamente el feminismo, no se puede. Elena Garro decía, hoy sí, muy feminista, pero no puedo porque estoy sujeta a mi marido, sigo enamorada de él, etcétera, etcétera. Incluso hay otro cuento aquí que dice, una mujer que está, no, pues yo cuando estaba joven decía, no, si me voy a casar, ¿por qué yo le tengo que cocinar al marido? ¿Por qué me va a tener sometida? Y luego al rato está en una cena de Navidad y descubre que ella no puede cocinar y le gustaría poder cocinar para atraerle a todos sus invitados. Y pues se queda, ¿por qué? Porque me limité siendo feminista cuando ahora lo ocupo. Pues es que a mí de pronto también me pasa con mi hijo, o sea, de pronto yo tuve que cambiar tantas cosas porque lo tengo que atender. Y es algo que Aquiles no lo hace, ¿no? Aquiles es mi esposo. Que él no es lo mismo y no está en él, pues, o sea, y es algo que... No está en mí. No está en mí. No fui yo, fue ella. Como controlar, es algo que se da, no sé por qué, o sea, no, es algo que no lo entiendo, pues realmente no lo entiendo, lo acepto porque pues así es, pero es algo muy difícil, es muy difícil salir, por ejemplo, de la casa y dejar al hijo llorar, no puedes, o sea, no se puede, no se puede. Pues hace rato hablábamos de los roles, ¿no? Y la complejidad que es este... pues la mujer, y creo que pues, la evidencia está en que no estamos leyendo atrapados en el padre, ¿no? Porque la mujer tiene todas estas facetas complejas que vienen en libros y cosas que hemos mencionado ahorita, por la razón que sea, el rol del padre no es tan fuerte. O el, bueno, no sé si tendríamos que diferenciar en hablando de la madre y hablando de mujer, ¿no? Que pues sí son cosas distintas, o sea, no van, se cruzan, pero pues no por ser mujer tienes que ser madre, no por ser... Pero igual existe el estereotipo o el estigma de que, bueno, es que si no soy mamá, no me realizo como mujer, o bueno, se piensa, o incluso la sociedad misma te dice, pues, ay, si no vas a ser madre, no estás aprovechando tu cuerpo, tu don, etcétera. Entonces es como que supuestamente eres mujer para poder ser madre, si no sirves. Entonces, no, definitivamente no son cosas iguales, mujer y madre, pero sí bastante ligadas, y más como lo pone el libro de que, bueno, naces siendo hija de una madre, tienes que relacionarte con ella, tienes que pelear con ella, tienes que aprender a... Llegas al punto del como el aprendizaje al grado a veces de la imitación, ¿no? Sí, ese tratarse de ganar al padre / marido, esa competencia de estarse peleando esta figura masculina, que también es bastante trágico. Hay varios cuentos que hablan así de hijas enojadas con la mamá por falta de atención, etcétera, y que viven con una, pues, no sé si llamarlo un odio, pero sí, pues no es una relación bonita, pero aún así, por más mal que se caigan, las dos buscan ese cariño, ese amor, y te lo dicen, ¿no? Que la mamá busca acercarse a la hija y la hija a la mamá, pero ambas no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces son muchísimos temas que trata el libro. Me intriga con el cuento con el que me hice el libro. ¿En este redondo, el de Estío? ¿Estío? Ah, está en el... ¿Por qué? O sea, no entiendo por qué presenta el libro con una patada en la cara, con un tema... complicado, con un... Porque tema... es bien fuerte también esa parte de que la madre, al ser mamá, deja de ser mujer. Y no es, o sea, a mí me impresionó mucho como ciertas descripciones de sensualidad así extremas. Que como muchas veces una mujer ya con hijos mayores a veces llega a anularse, ¿no? Como mujer, y solamente es mamá. Y de pronto pensamos en mamás, pensamos en nuestras mamás, por ejemplo, no las imaginamos como seres acá sexuales. Son virgen. Uy, mi mamá es virgen. O sea, no las imaginamos como seres sexuales acá, a lo mejor involucrándose con amigos de nuestra edad, o sea, no es algo como que... Señora Robinson. Mi madre es directito al cielo. Creo que a tu mamá le gusta quijes. ¿O tú cuándo vas a salir con la mamá de aquí? Para eso se inventaron las hermanas. Ven, no sé la reacción. Sí, el cuento también habla de eso, de salir con los amigos de los hijos, pero más que nada habla de una fantasía sexual con el hijo. Uh-huh. Una fantasía incestuosa, asquerosa. Que el tema más fuerte ahí es la mamá que fantasea con el hijo, ¿no? Uh-huh. De hecho, la descripción del... Es algo que me gustó del texto es que hasta el final como que te caen muchos veintes, ¿no? Sí. Como lo del mango. Lo del mango no cobra realmente sentido hasta que no lees el final. Y fue lo que más me perturbó. Es que recordar iba... el mango. Sí, o sea, primero te lo imaginas, después te lo imaginas. Comiendo. Lástima que nomás nos están escuchando. Se perdieron de una imagen. Sí. Muy desagradable. Haciendo sensualidad con el mango. Uy, hijo, sí, entiendo que también de, sea un poco de chico. Música de fondo está Micael con su... Pues hay una, bueno, igual ya sea una interpretación, porque dicen que la mamá, no sé si se le murió el, se no, murió parece, su esposo no, o una, se divorció, pero no hay una figura paterna. No existe. El punto es que no está. No está, pero la igual necesidad y, no está siendo satisfecha. Eso por un lado, y eso por ver al papá tal vez como el reflejo, al papá, al hijo como reflejo del papá, ¿no? Sentimental y físicamente, quién sabe, puede ir por ahí, pero sí, el cuento causa algo de shock, ¿no? Así como que, ¡iu! Pues yo fui al calce, cuando fui a Guanajuato hace 2 años, conocí a un chavo que tocaba en la estudiantina. ¿Y se tiró a su mamá? ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Tenía relaciones con su mamá, la historia era que su mamá no era una mamá así como la típica mamá responsable que está en la casa. No, yo no creo que la mamá responsable tiene relaciones con su hijo. Bueno, y la señora tenía otra familia con hijos más chicos y viajaba mucho, y de pronto coincidió en que regresó a Guanajuato y estaba en la casa del hijo que vivía creo que con sus abuelos. Pues al hijo no lo veía como hijo, pues le dio todo el amor que no le dio durante tantos años. Oh, exactamente, de un solo entonces paquete. Me acuerdo que ese chavo así como que me platicó y así como que voy a regresar los delitos porque estoy muy freaky. Es que me comentaba que como que tenía la confusión de no saber qué hacer, y yo pues por lo pronto así como conmigo nada. Empezamos por dejar de tirar a tu mamá. No te cojas a tu madre, ya. No. Oh, Dios. Es primer paso. Sí, entonces está esa historia, ¿no? Que si eso sí, bueno, si ha de pasar, no tanto, pero yo creo que sí debe ser algo. Sí, igual y no mucha gente lo hace, pero llega. Sí, no vamos a contar las manos que se levantaron ahorita en la mesa, pero y no traigo estadísticas, pero pues por una pequeña, o sea, experiencia profesional que he visto que el incesto sí sucede, ¿no? Es una de esas manchas de la sociedad que tratamos de meter debajo del tapete y pues sí sucede, aunque escuchamos más sobre el papá que abusa de las hijas, hermanos que le ponen con hermanos, hermanos con hermanos, eso es más común, o hermanos casi, con mascota, ¿sí? Casi no hemos escuchado sobre la mamá. Es por el mismo papel, yo creo. Es por el mismo papel que tiene, yo creo, la madre, así tan... Como decían hace rato, ¿no? Le quitamos la sexualidad, ajá, ¿no? Y la convertimos en un ser asexual. Ya es mamá, santa. Ya tuvo sexo, ya tuvo bebés. Pues hay una parte que dice, ay, pues, que esa cruzas esa línea en que eres mamá y ya está bien que saques tus pechos para alimentar al bebé, y no importa, nadie te va a ver lujuriosamente. Incluso lo dice ahí. ¿No? ¿Qué pasó? Hay otro ahí. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Siento como que me siento aludida. Ay. Pausa. A ver, ¿por qué te pones rojo? Dios. Es que eso dice uno de los cuentos. Sí, ¿es en serio? Ahí viene. Dice eso, dice, aguántese como las mujeres, ¿no? Sí, cuando están en el parto, qué feo. Sí, que es el mismo cuento, ¿no? El de siete... El de siete actos de complejo, Liliana. Ajá. ¿Complejo de Eva? La tentación de Eva. La maldición de Eva. La maldición de Eva, tragedia en siete actos. Wow, sí. Yo, pues, a mi mente no sé por qué vino un piropo muy hermoso que dice: bendito el rin del camión que trajo el cemento para hacerte monumento. Bueno, esto llega casi porque era un monumento a la madre, por si no lo habían notado. No sé por qué me salió esa frase, la recordé. Ok, tienen la opción de fingir que los últimos 15 segundos de su vida no han existido y podríamos retomar el tema. Hablando de estereotipos como el de la madre, creo que hay un cuento que es todo estereotipos y que a primera vista uno hasta lo podría criticar, pero luego se da cuenta que ese es el chiste de ese cuento, retomar todos esos estereotipos, que es el de Cabecita Blanca, hasta en el título. Hasta en el título lleva así como que el estereotipo de... Porque una forma en que se le dice muy comúnmente a la...